Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Luis Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días, buen día acá en los estudios Víctor Basterra, soporte digital, con Julián Bouvier. ¿Cómo estás, Julián? Hola, querido Alfredo Grande, ¿cómo andás? ¿Estás bien? ¿Contestame? Estamos bien. ¿Seguro? Estamos bien, estamos muy bien. Sí, convicciones intactas, todo en orden. Saludamos también a nuestro compañerito Nacho Álvarez en Operación Técnica. Gracias, querido, por estar. Es el siempre al pie de máquina. Sin él nada sería posible. Así es. Nunca así es. Tantos, le dieron tanto, tampoco. Bueno, tenemos programón de jueves, ¿eh? Bueno, los oyentes lo opinarán. Tenemos personas realmente que van a hablar de temas muy importantes y nosotros trataremos de estar, no sé si a la altura, pero a la medida de las circunstancias. En una semana movida, ¿no? Es decir, realmente, evidentemente no es como Suiza, que es un país aburrido. Acá te digo. Noruega. Sí. No, pero realmente vamos a tocar el tema, por lo menos con uno de los entrevistados, y de alguna manera, en relación a los funcionarios y todo eso, me vino, no sé si recuerdan, esa palabrita destituyente, ¿te acuerdas de la palabra destituyente? Uh-huh. Es un neologismo interesante, ¿no?, que usó Cristina Kirchner mucho tiempo. Bueno, estamos en el orgasmo del destituyente, ¿no? Realmente, yo no recuerdo, eso que para ciertas cosas tengo buena memoria, para otras tengo pésima, pero que los ministros hayan presentado renuncias vía, faltaba que Twitter, ¿viste? Pero hoy lo escuchaba el Chino Navarro diciendo que se enteró por los diarios, ¿viste? Es fuerte, ¿no? Realmente es fuerte. Uno por ahí lo banaliza porque está muy lejos de los sectores de poder. ¿Pero te imaginás que vos te enteres consumado el hecho, viste? O sea, realmente, te deja en un lugar muy jodido, viste, como enterarte de un divorcio por tweet. Me divorcié. ¿Cómo? ¿No estábamos casados? Pero no viste mi tweet. No lo vi. Bueno, es realmente esa famosa frase de Marx, ¿no? La historia primero va como tragedia y después como comedia. Yo la agregaría como grotesco, trágico. No sé cómo lo pensás vos. A mí me pasó, sí, hay algo hay algo por lo menos un poco bizarro en lo que pasó, pero me parece, a mí me da la sensación de que da vueltas en esas estrategias de Cristina de decir, no, bueno, mira, nosotros, ella hace un par de meses habló de los funcionarios que no funcionan, de que había algunos ministros que se tenían que barrer, que yo supongo que no son los que ella propuso para el frente. Me da la sensación de que ella está diciendo, bueno, nosotros nos proponemos como que si alguno de los que está fallando es de los nuestros, ponemos acá las renuncias. Digo, hubo una gran también tergiversación para mí de los medios, que la noticia era renunció medio... No, bueno, no renunció nadie, en verdad. Pusieron la renuncia a disposición del presidente, que es como decir, bueno, si a vos te parece que nosotros hicimos mal las cosas, decinos. Y me parece que lo que dice de fondo Cristina es, ustedes tienen algunos que están haciendo mal las cosas, sáquenlos, nosotros si quieren saquen alguno nuestro, pero saquen alguno de ustedes también. Esa es mi lectura, pero bueno, no sé. No, está bien, lo que pasa es que ya en tus propias palabras surge que hay los míos, los ajenos, sí, con obvio. Lo cual sirve para un frente electoral, pero no sirve para un gobierno. Posible que vos tengas en tu propio gobierno, además no es un gobierno, ni siquiera es un gobierno de coalición, porque si es una coalición, 2 años, tiene que aguantar. Lo que queda claro es que era un frente electoral anti-Macri y nada más, o muy poco más. Hay que ver, ¿eh? Si no sobrevive a esto. ¿Eh? ¿Vos decís que no sobrevive a esto? ¿Que en 2 semanas se rompe el frente? Yo no lo veo, ¿eh? No, yo creo que el frente está roto. Acá, mirá. Para mí el frente está roto, pero viene roto porque además, te vuelvo a decir, si yo conduzco un gobierno, ponele que sea un doble comando. Bueno, lo hablo en el doble comando, no que lo ando tirando a los medios, ¿viste? Salgo a la televisión a darle palos a... No, es fuerte porque es realmente la autoridad, imagínate que yo con mis convicciones en las instituciones republicanas de la burguesía creo poco y nada, pero ellos parece que creen, porque van a elecciones, se presentan, votan, sí. Entonces bueno, realmente las señales, y la más fuerte de todas tiene que ver con la cuestión económica, que sigue dando vuelta, ¿viste? O sea, evidentemente la macroeconomía anda bien. Yo últimamente retomé esa frase porque es muy buena. No sé si la dije en este programa. En cirugía era muy común la frase, la operación fue un éxito, el paciente murió. Sí, la dijiste. O sea, la dijiste. La macroeconomía pues un éxito, pero el paciente murió. Uh-huh. O sea, el otro día una periodista de un medio horrorizada diciendo la yerba está a 500 pesos. A mí me pasó la primera vez que, viste, yo en general compro poco, soy un hombre austero, de costumbre es muy sana, y agarro y pongo, y de pronto vi, ¿cómo? 480 pesos. Sí, sí, es tremendo. Sí, no lo podía todavía procesar, ¿viste? Y eso es la microeconomía que está haciendo estragos en personas que por ahí nosotros no conocemos. Claro. Lo que está haciendo estragos, ¿viste? Y vos sabés que si hay algo que es absolutamente irracional es la desesperación. Si vos te estás ahogando y te tira una balsa y la balsa te la manda la Gestapo, vos agarrás la balsa. No preguntás, sí. No, me la tiene que mandar la KGB. Si me la manda la Gestapo, no la agarro. No, claro. Se está pegando en lo más básico del sujeto, que es la autoconservación propia y de ajenos. Entonces ahí no. Por algo se dice la necesidad tiene cara de eje, ¿no? Es bastante reaccionario, pero en ese sentido sí. Si Milei es una herejía, porque lo han votado personas que no tienen idea de quién es Milei, pero es que en realidad a esto lleva una especie de anonimato, y bueno, como que cualquiera te toca la oreja, para no decir otra cosa, ¿viste? Realmente, en Argentina ha habido culturas políticas muy importantes, ayer fue el día del Montonero, por ejemplo, y que aparezca un Milei y que tenga algún efecto social y político, bueno, es infame, ¿no? Pero el tema es que la necesidad, la frase de Eva Perón, detrás de cada necesidad hay un derecho. Y el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la comida, el derecho a alquilar, no te digo a comprar porque eso es un privilegio, o sea, no, alquilar. Están severamente vulnerados. Y mientras tanto sabemos que se están pagando cientos millones de dólares por la deuda externa. Los bancos, eso sí que no se la llevan en pala, se la llevan con este. Entonces, bueno, ahí el tema de las jubilaciones, no, la necesidad es pésima consejera. Y si uno recuerda estados de necesidad, clase media y todo, a uno a veces lo pasa, si estás a las 3 de la mañana, te tomas un bondi cualquiera con tal de salir de la parada, aunque te lleve a otro lado. A mí me pasó en Cuba una vez, insoportable, no venía la guagua y me tomé una cualquiera. Mi amiga Reina me decía, pero ese no nos lleva, no me importa, lo tomo igual, quiero salir de este pozo. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, una más que a mí me causó ayer en todo el momento este del quilombito de que iban saliendo los tweets de quién, bueno, yo también pongo mi renuncia a disposición, no, bueno, yo también, iban apareciendo algunos nombres, se sumaban otros nuevos, y al rato sale un tweet de Nicolás Trotta, el ministro de Educación, y dije, vamos que sale el tweet de Trotta, y dice, el sábado vamos a hacer una actividad en Tecnópolis, loco, vos no presentás la renuncia. La estamos esperando todos, con tantas ganas. A lo mejor se quedó fuera los tweets, sí. Puede ser, no lo retuitearon. Bueno, tenemos un programón, ya vamos a escuchar un par de funcionarios políticos ahora en un ratito, por más de que no sea nuestro mayor agrado, pero les comentamos a la gente que la consigna del día de hoy, que tiene que ver con algo de lo que vos fuiste mencionando, no específicamente de la fecha del 16 de septiembre, que es el día de hoy, en el que se conmemora la Noche de los Lápices, pero bueno, fuimos hablando de los derechos de los jóvenes, de la falta de posibilidades en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a un montón de cuestiones, y la consigna de hoy es cuáles son los próximos derechos a ganar de la juventud. Hace poquito preguntamos en la lucha de las mujeres, en el marco de la conmemoración del voto femenino. Bueno, hoy preguntamos cuáles son los próximos derechos a ganar de la juventud. Nos escriben al 11-31-81-31-26. Lo dejamos para dentro de un ratito, así la gente nos va respondiendo también a la consigna. Y si te parece, hoy hay una efeméride más que no voy a comentar mucho, vamos a escucharla. Víctor Jara, en el aniversario de su asesinato, vamos a escuchar este tremendo temazo. Latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario, quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Taco pues! Thank you. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandandirum, dirum, din, en este hermoso jardín. Amomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin, basta. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, seguimos. Hasta que vuelvan los abrazos, y vos que habías mencionado algo, Julián, que me inquieta. ¿Qué había mencionado que te inquieta? Audios, tenemos los audios ahora. Audios, sí, ahora vamos con los audios. Vamos a escuchar en primer lugar a Martín Guzmán, que fue uno de los nombres que más sonó, porque como bien vos dijiste al principio del programa, la economía es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo, y que seguramente tienen mucho que ver con lo que reflejaron las urnas el domingo que pasó. Así que vamos a escuchar qué dice Guzmán en este momento. A ver. Nosotros hemos gobernado 21 meses en un contexto, Alberto, de enorme incertidumbre. Un contexto realmente de enorme incertidumbre en donde la adaptabilidad ha sido fundamental. Porque ese contexto es cambiante. Y todo el tiempo hay que estar dando respuestas, pero siempre sobre la convicción de que cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de cuidar a nuestra Argentina. Siempre. Y eso, y ese es el camino y la filosofía sobre la cual buscamos seguir construyendo para la Argentina. Bueno, vos sabés que acá está una de las claves de lo que hablábamos. Nuestra Argentina. Nuestra Argentina. Primero no es nuestra, dejemos de ser hipócrita, la soberanía nacional está vulnerada por todos lados. Pero bueno, aceptemos. Nuestra Argentina. Eso es la operación, fue un éxito. La operación fue un éxito. Nuestra Argentina. Pero no tienen que cuidar a nuestra Argentina. Tienen que cuidar dentro de la República Argentina a los trabajadores, a los jubilados, a los niños, a los niñes, no a nuestra Argentina, porque nuestra Argentina está Ratazzi, ¿viste? Por ejemplo. O sea que esa concepción de la Argentina como un todo es una producción profundamente liberal y profundamente reaccionaria. Y eso, lamentablemente, no depende si sos peronista, sos macrista, hay que hablar si sos de fascista, porque la exaltación de la patria como un todo, a ver si soy claro, ¿no? Hablamos de Víctor Jara, ¿no? Las patrias son mis hermanos que están labrando la tierra. O sea, esta idea de la totalidad, nuestra Argentina, eso es un discurso liberal, y en tiempos de autoridad lo liberal se hace reaccionario. Así que, lamentablemente, no puedo compartir las palabras. Ahora, aunque la operación sea el éxito, el paciente murió. Estamos en eso, por lo menos, si no estamos muertos, estamos cerca, me parece. Pero bueno, vamos a esperar un poco más, ¿no? como era con el macrismo, el segundo semestre, ahí había que esperar para... Sí, la luz, para que la todo luz al final del túnel. Sí. vamos ahora a escuchar a... En verdad no vamos a escuchar mucho a Aníbal Fernández, vamos a escuchar muchos periodistas gritándole y a Aníbal Fernández tratando de responder algo en el marco de que él entraba a la Casa Rosada en el momento de estos de las proposiciones de renuncias de ministros y de funcionarios y funcionarias. En ese momento le preguntaban un montón de cosas al mismo tiempo a Aníbal Fernández y esto decía. Renuncio. Cecilia, presenta la renuncia simbólicamente. La mayor parte del gabinete, afines todos a Cristina Fernández de Kirchner. Y yo, y que yo no soy cercano a Cristina. Sí, esa es la pregunta. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Usted va a ser el próximo jefe de gabinete? No es un día que vienen a tomar un café. ¿No lo va a hacer? ¿Usted descarta ser el próximo jefe de gabinete? ¿Puede ser un interconductor entre Cristina y Alberto? No, vine a... ¿Qué conclusión? Hablaron de Guzmán, hablaron de culpas, hablaron de Cafiero. ¿Qué conclusión dejó la charla con el presidente? La conclusión de la charla con el presidente. Buena charla, como siempre. ¿Está fortalecido? ¿Qué expectativa? ¿Está fortalecido el presidente? ¿Qué expectativa? Aníbal, ¿qué expectativa? ¿Se van a anunciar cambios hoy, Aníbal? Hay que seguir insistiendo en una discusión inteligente respecto de lo sucedido y prestar atención, que yo creo que hay combate. Ahora, ¿hay un quiebre en el gobierno? No hay ningún quiebre. Pero Aníbal, ¿cómo no hay un quiebre si renunciaron 7 ministros? Bueno, pero entonces si vos tenés en claro que hay un quiebre, explícalo vos. Hermoso. No. La verdad que no escuché nada. Aníbal Fernández fue, en una terminología del 83, por ahí un poco decadente, uno de los mariscales de la derrota. Si en realidad Scioli pierde, porque se pierde la provincia de Buenos Aires. Y en un hecho inédito, porque la otra vez que se había perdido la provincia de Buenos Aires fue en el 83, cuando Armendáriz triunfó como gobernador gracias a los servicios de el famoso Iglesias, ¿no? Herminio, cuando quemó el ataúd, ¿no? Ese famoso episodio. Y esa quema del ataúd, si vos haces una parábola en el tiempo, es la foto. Claro. O sea, porque cuando decimos, y dentro del periodismo lo sabemos bien, si bien esto es radio, pero sabemos que una imagen vale por mil palabras, eso se ha dicho siempre. La quema del ataúd, y en ese momento no había Facebook, no había plataformas digitales, no había Twitter, porque también se está inflando tanto el tema de las redes sociales, ¿no? Esa foto del ataúd quemándose lo hundió a Italo Luder, por lo cual me alegró mucho, y lo hundió al propio Herminio, y Armendáriz salió gobernador. Desde ese momento hasta María Eugenia Vidal no había habido ningún gobernador no peronista. Entonces, bueno, Aníbal Fernández fue uno de los mariscales de la derrota, y mariscales de la derrota fue la terminología. El peronismo de ese momento, un Cafiero, por ejemplo, utilizó, un Menem incluso, utilizó para hablar de los que habían generado la derrota electoral más importante que tuvo el peronismo, que fue la postdictadura. Italo Luder y el vicepresidente, que ahora se me escapa el nombre, pero también fue famoso por un fallido, Vittel, de Olindo Vittel. Bueno, del ataúd de Herminio a la foto en cumpleaños, es más de lo mismo, es lo mismo. Sí, es casi como quemarse a ellos mismos, ¿no? En este caso, en una fue la quema del ataúd, en la otra fue la quema de las elecciones. Tal cual. Vamos a escuchar ahora a alguien muy, muy reconocido, muy querido en este programa, que es Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, Juntos, o como se autoperciba. No somos golpistas, no estamos ahora tratando de agitar y de levantar al conurbano y tratando de que el gobierno se caiga. Estamos respaldando la institucionalidad y pidiéndole al presidente que se haga cargo. Esa ya es de por sí una enorme diferencia. Ahora, eso no nos impide ver y analizar la realidad. Yo lo que estoy viendo en estos días, me parece que coincido también con el hecho de que esto no es, pero puede ser el fin del populismo, porque se están cayendo los grandes mitos de la leyenda peronista. Un mito era el peronismo unido jamás será vencido. Bueno, perdieron por lejos, sacaron menos de un tercio de los votos, perforaron para abajo el piso histórico. Bueno, realmente es el pueblo unido jamás será vencido. El peronismo unido fue vencido ya, por ejemplo, en el 83. Y ahí sí que estaba unido, porque el PJ era hegemónico, digamos. Ya toda la izquierda peronista había sido barrida por los propios peronistas, digamos, ¿no? Así que claro. Eso de la... Pero hay una confusión que valdría la pena en algún momento tomar entre la unidad y la unión, ¿no? Que no es lo mismo. Yo creo que incluso es lo opuesto, ¿no? y la unidad por ahí no se dobla, pero se rompe. Entonces, cuando otra iglesia, que no es Arminio, es Fernando, estamos con los iglesias, hoy, cuando Fernando Iglesias dice no queremos, no, ese no, tomalo como que sí. Evidentemente aspiran a un levantamiento del conurbano que se venga en contra de sus líderes históricos, y es lo que la derecha... ¿Tienen con qué? ¿Tienen con qué? Mira, después de Milei no te mis convicciones se han modificado un poquito, pero realmente, te digo, un conurbano que reniegue de sus líderes históricos es el sueño de la derecha liberal, ni que hablar de la derecha fascista, ¿no? Sería, digamos, como realmente un plato demasiado exquisito para que renuncien. Al aclarar que no son golpistas. Es como que yo dije, mira, no, venía a mi casa, mi amor, no soy violador. Y no, mejor no venga. Sí. Nadie aclara lo que no es. Nadie aclara lo que no es. Cuando vos aclarás diciendo no, es sí. Lo escribió Freud hace 80 años, 100 años, no me acuerdo. Se llama la negación, ¿no? La negación es cuando lo inconsciente está casi ahí. Casi como un acto fallido, ¿no? No somos golpistas. Interesante. Por último, vamos a escuchar a Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que han salido como tercera fuerza en estas elecciones. A ver qué dice del Caño. Se promovió desde ciertas corporaciones mediáticas a esta derecha, Milei particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que el Frente de Izquierda ha hecho una elección muy importante en todo el país. Uh-huh. Obviamente la elección de Jujuy es histórica, con nuestro compañero Alejandro Vilca, trabajador de la recolección. Pero hemos hecho muy buenas elecciones, por ejemplo, en Neuquén también, que está vinculado con nuestro compañero Raúl Godoy, que es obrero de Sanón, y que toda nuestra militancia estuvo acompañando a las trabajadoras y a los trabajadores de la salud en un conflicto larguísimo que se dio este año porque se había firmado un acuerdo salarial de 12% cuando no habían tenido aumento el año 2020, la primera línea. Claro. Estuvieron y siguen estando ahí, ¿no? Uh-huh. Combatiendo la pandemia. Entonces, ellos se autoconvocaron, creo que mostraron, digamos, un camino, ¿no? Y Frente Izquierda estuvo ahí, o en Chubut, también donde sacamos cerca del 10% de los votos. En la Ciudad de Buenos Aires creo que la elección de Miriam tiene un valor enorme, y del Frente de Izquierda con toda su militancia, porque no solamente por esta promoción que se dio a Milei, sino también porque es cierto, digamos, desde el progresismo, como que esta agenda, porque a Milei lo usan para correr la agenda a la derecha, ¿no? Y ves que la reta se corre, más derecha. Que se corre a la derecha, habla de lo que no quiso hablar en casi toda la campaña, porque cuando salió a decir que había que eliminar la indemnización por despido, en realidad es lo que quisieron hacer con Macri. Una sola aclaración, no puedo olvidarme, ni quiero olvidarme, soy psicoanalista. No es Sanón. No es Sanón, se llama Fasimpat, fábrica sin patrones. Sanón fue tomada por los obreros. He hablado con Godoy en dos oportunidades, lamentablemente hace bastante, pero cuando el fenómeno de la fábrica recuperada era muy importante. Tengo cerámicas Sanón, especialmente hechas. Pero no es Sanón, es Fasimpat. Ahora, fijemos, es un detalle, por supuesto, pero es un detalle interesante, ¿no? Como Lenin hablaba del retraso, el factor subjetivo. Si Nicolás del Caño, de izquierda, sigue hablando de Sanón, ¿por qué nosotros no vamos a seguir hablando de Cornelio Saavedra? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hay algo que sigue siendo obstáculo. Y el significante Sanón fue desplazado por la lucha, porque la lucha en Fasimpat fue una lucha cuerpo a cuerpo con la policía negra, cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Entonces yo creo que el honor a esa lucha es desterrar el nombre Sanón. O por lo menos hablemos del virreinato del Río de la Plata. Creo que ni virreinato son ya, guarda. Pero Sanón no, es Fasimpat. Fábrica sin patrones, cooperativa de trabajo que llegó a tener, no sé ahora, pero más de 400 trabajadores cooperativos. No es sano. Sí, sí, sí. Tremenda experiencia obrera. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya nos metemos con la primer nota de la mañana, si te parece, Alfred. Desde ya. Adelante. Auténtica y real, traigo trabajo y conciencia. No veo el tiempo, intuyo que no hay, solo el presente. Si es que estás presente, ya me cansé de lamentos, no quiero más. Voy a sanar mis heridas, cicatrizar cuerpo y alma. Así poder abrir las alas y al fin volar, soltar el alma a la vida, así como es. Esperanza y entrega. Desde la mente no he podido amar, y tanto he perdido por no estar presente. Ya me cansé de lamentos, no quiero más. Voy a sanar mis heridas, cicatrizar cuerpo y alma, así poder abrir las alas. Quiero más, voy a sanar mis heridas, cicatrizar cuerpo y alma, así poder abrir las alas y al fin volar, y al fin volar, y al fin volar, y al fin volar. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Escuchábamos recién a Mariela Milstein, una compañera, una cantora con esas canciones a disposición de las luchas. Me encanta escucharla. ¿Cómo seguimos, Alfred? Seguimos con el amigo Carlos Aznárez, al cual estamos tratando de ubicar. Pero acabo de hablar con él y estaba ahí esperando nuestro llamado, así que bueno. Mientras tanto, podríamos un poquito retomar el análisis anterior, ¿no? Porque realmente creo que este tema de cómo denominar a las cosas no es un tema menor. Y me llamó poderosamente la atención que Escaño, que es un hombre de la izquierda, se refiere todavía a Zanón. No sé si te voy a aclarar la historia de Zanón. Zanón tenía el famoso parque de diversiones acá en la capital federal, que hemos sido, que hemos abusado de él, y era un buen lugar de Levante. Ahora no sé si se podría mantener en ese rol dado ciertos cambios culturales, pero cerró por un accidente que hizo que una niña muriera, ¿no? ¿Qué es el Ital Park? ¿El famoso Ital Park? Claro, Ital Park. El famoso Ital Park era, era un centro muy importante. Lamentablemente fue, producto de un accidente gravísimo en un juego que llamaba el Matterhorn, y ahí falleció. Zanón dejó y ahí estamos, ¿no? Bueno, ahora sí. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, ahora tenemos la entrevista tan deseada, tan buscada, con un compañero que es un militante político, social, periodista, de gran relevancia. Él es el director de una publicación que es digital y además en papel también, Resumen Latinoamericano. Y lo de Resumen debe ser un acto de modestia, porque en realidad es un... De Resumen tiene poco y nada, donde hace ya décadas una reseña muy, muy detallada de lo que podríamos denominar el movimiento político, especialmente en Latinoamérica. Se trata de Carlos Aznárez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto estar otra vez contigo. Bueno, acá junto con Julián Bouvier en este programa Hasta que vuelvan los abrazos, que es un programa que hacemos a Retaguardia Radio Sur. Y bueno, son tantos los temas que podemos hablar contigo que tenemos que elegir así un poco, no digo arbitrariamente, pero la semana pasada en este programa se habló mucho de la situación en Chile. Ahora está la situación en Perú, también con este tema de Abigail Guzmán, ¿no? Que no, el gobierno no entrega el cadáver a su esposa. Bueno, todo eso es una pequeña mezcla. Y también habría un touch sobre el Día del Montonero, que me parece un acto político muy importante. Si te parece, danos un panorama, no digo un resumen, pero sí un panorama respecto a cómo estás viendo la situación en Chile de cara a la nueva constituyente, ¿no? Mira, yo creo que si hablamos de Chile, lo más importante han sido estos últimos 2 años en los cuales hubo realmente un levantamiento popular en toda línea contra el gobierno de Piñera. Un levantamiento que dejó, como siempre ocurre con las cosas del pueblo, una cantidad enorme de presos políticos que todavía están en la cárcel, con condenas algunos muy altas por causas inventadas, también muertos y también desaparecidos. O sea, esto es lo que de alguna manera hay que ponerlo siempre sobre el tapete, porque hay una impunidad por parte del gobierno Piñera de enfrentar con represión las demandas populares. De allí salió esta convención, que no es asamblea constituyente, que era lo que pedía el pueblo en la calle y por lo que luchó. Las triquiñuelas del poder llevan a que en algún momento, cuando ven que hay mucha fuerza en la calle, se convoca a los partidos tradicionales, entre ellos a la izquierda, Partido Comunista, todos, y Piñera concede ese llamado a la convención. Finalmente llega el día de la elección, gana el apruebo, y finalmente se abre este periodo de tratar de lograr una nueva constitución a través de una convención. Y digo, separo permanentemente asamblea con convención, porque la convención no tiene poderes reales, no tiene. O sea, aparte de que tiene a la derecha metido adentro, está claro que ha servido más para dividir a la izquierda que para lograr éxitos dentro del marco de la propia convención. De hecho, la lista del pueblo, que fue la lista que lograron conformar muchos de los que pelearon en la calle, una lista heterogénea, se ha fracturado en mil pedazos. ¿Y por qué pasa esto? Porque finalmente, cuando se entra a las instituciones y se deja la calle, las instituciones te absorben, y no solamente te absorben, te cooptan, te dividen, y en ese sentido yo soy muy escéptico con lo que pueda hacer esta convención constituyente. De hecho, fíjate vos, que en el marco de esto mismo hubo otra elección. Y en esa elección primaria, igual que la que pasó aquí, la izquierda se dividió nuevamente. La izquierda que no estaba en la calle, hay que decirlo, la izquierda representada por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, que eran repudiadísimos en la calle, lo he visto con mis propios ojos, cuando Gabriel Boric quería ir un día a la Plaza de la Dignidad y lo echaron como si fuera, bueno, un tipo de derecha. Y al propio Daniel Jadue le pasó exactamente del Partido Comunista, que era la línea más progresista dentro de esa primaria. Y ganó Boric. Y Boric es un hombre, yo te diría, lo calificaría como... Bueno, Alberto parece Lenin al lado de Boric. Con esto te digo todo. Alberto Fernández parece Lenin al lado de Boric. Es un tipo que repudia a Cuba, repudia a Venezuela. Bueno, y este es el candidato, finalmente, que se va a llevar las palmas de lo que ha peleado la gente en la calle. Y esto es lamentable. Por eso no soy nada optimista con lo que está pasando en Chile. Y sigo pensando de que tarde o temprano, cuando no se resuelven los problemas, la calle va a volver a seguir siendo el escenario. De hecho, estos días lo hemos visto con el aniversario de Allende, que la gente elige para repudiar a la politiquería burguesa, que no sirve para absolutamente nada más que para tentar a algunos carcamales de la izquierda que les encantaría estar en el palacio y que repudian la calle. Bien. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Te saluda Julián Bouvier. Bueno, mudémonos un poquito. Bien, muy bien. Gracias por la comunicación. Mudémonos un poquito de Chile a Perú, así hacemos un repaso latinoamericano. ¿Cómo ves la situación de lo que se está viviendo? Ahí Alfredo te hablaba del fallecimiento de Abimael Guzmán y toda la polémica que está surgiendo alrededor, pero también, si querés, un poco de los primeros meses de gobierno de Pedro Castillo. Bueno, mirá, ahí hubo una esperanza muy fuerte, y digo hubo porque ahora está todo entre paréntesis, con la llegada de Pedro Castillo. Pedro Castillo es un hombre del Perú profundo, del Perú campesino, del Perú que no tendría que tener nada que ver con el palacio, precisamente, y un hombre con el oído muy pegado por su militancia a las reivindicaciones populares. Le han hecho una campaña tremenda de demolición previa, fijémonos que se dio ese espectáculo bochornoso de que no le entregaban, no le reconocían que había ganado la elección, hasta último momento, ya prácticamente el día de Asunción, un día antes, lo reconocieron que podía asumir, lo que marca un asedio de la derecha y un poder de la derecha muy grande, de la derecha narco-fujimorista y de la derecha mediática, que es atroz en el Perú, atroz. Y apenas subió Pedro Castillo, ya tuvo una... Bueno, todos los ministros estaban acusados de tener vinculación con Sendero Luminoso, una organización que no existe hace 40 años. Y apenas subió, le voltearon al ministro más interesante que tenía el gobierno, que es Héctor Béjar, que era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que en los pocos días que tuvo hizo cambios impresionantes, destruyó al Grupo de Lima, el Cártel de Lima, con el que asediaban a Venezuela y a Cuba y a todos los países que tengan un pensamiento distinto al imperialismo norteamericano. Habló de retornar las relaciones con Venezuela, o sea, todo lo que debería ser alguien que piensa en la patria grande. Lo voltearon, lo acusaron de terrorista y Pedro Castillo consintió eso. A los dos días empezó la campaña contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, también acusándolo de que era amigo de una hermana, de una tía, de alguien que tuvo el Sendero Luminoso. Casa de brujas en toda la línea. Bueno, Iber Maraví está ahora colgado del pincel. Sigue el asedio contra él y Pedro Castillo está viendo si lo salva o no lo salva. Y si faltaba algo, fallece Abimael Guzmán, digo fallece porque la viuda, Elena Parraguirre, está hablando de asesinato. Un día antes el abogado Abimael Guzmán estuvo con él y dijo que estaba perfectamente. Al día siguiente tenía una septicemia que lo liquidó en pocos minutos. Es raro. No entregan el cadáver. Es raro. Que se niegan a entregar el cadáver de alguien que muere y no se lo quieren dar a su viuda. Pero si faltaba algo, aparte de todo esto, aparece un ministro de Pedro Castillo, que es Aníbal Torres, que es un tipo que no era de Perú Libre, vino invitado por Perú Libre al gobierno, y este hombre dice que hay que cremar el cadáver y hacerlo desaparecer para que no se le rinda culto. Me hace acordar, ayer lo decíamos en el acto que hicimos por el Día del Montonero, a lo que pasó con el Che Guevara, salvando las distancias y las diferencias tremendas que se puedan tener con Abimael Guzmán, pero no se arreglan las cosas así, o con lo que pasó con Evita. No se arreglan haciendo desaparecer un cadáver, y en democracia. Entonces lo que te puedo decir es un gobierno débil, muy débil, porque cuando vos empezás a conceder, terminan pidiéndote tu cabeza. Ya lo hemos visto con los moderados en el continente. El imperialismo no, cuando no quiere algo, vos podés ser muy radical y por lo menos lo enfrentás. Y morís con todos los honores. Ahora, si te haces el moderado, o sos moderado, y crees que podés coquetear, bueno, le pasa a Alberto Fernández, coquetea con el Fondo Monetario, coquetea con este, con el otro, con Macri, con quien sea, y le piden la cabeza igual. Y en Perú, tarde o temprano, si Pedro Castillo no se pone las botas y gobierna para los de abajo y enfrenta a la derecha con todo, lo van a voltear, lo hemos visto con Fernando Lugo en Paraguay, que entró con todos los honores y salió como una rata, lucharon y el pueblo ni lo defendió. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta en América Latina. Los gobiernos progresistas son bosta de paloma, como decía Perón. Son bosta de paloma porque no se animan a radicalizar. Y si vos llegás con el voto del pueblo y no radicalizás a favor del pueblo y no distribuís la riqueza que existe, tarde o temprano te la van a dar. Tarde o temprano te van a voltear y por moderado te van a voltear. Estamos hablando con Carlos Aznárez, que es un militante político, periodista, director del Resumen Latinoamericano, y una persona por la que yo siento especial afecto, pero además un alto respeto político, intelectual, así que es un gran placer para este programa contar contigo. Una reflexión, me decías que Castillo se tiene que poner las botas. Yo me conformo con que no se saque las alpargatas, ¿no? Porque de alguna manera no es raro pensar que ciertos dirigentes, inclusive que vinieron muy de abajo, quizá con la excepción de Evo, claramente, terminan realmente cooptados por el poder. ¿Cómo se llamaba este el Cholo? ¿No? ¿Cuánto era? El que estuvo en Perú un tiempo, vos recordarás. Toledo. Bueno, Toledo fue, como diría el Che, no fue la revolución, fue la caricatura, encima una caricatura pésima, ¿no? Ahora, vos hablas, hiciste mucha referencia a los gobiernos progresistas. En el arco del progresismo de hoy, ¿vos incluirías a ciertos sectores del peronismo? No, claro, sí, el peronismo se ha transformado en progresismo, que es lo peor que le puede haber pasado. El peronismo ya no, el peronismo de la cúpula no tiene nada que ver con el peronismo del abajo, de la gente, del pueblo. Yo rescato el peronismo del pueblo. El peronismo de la cúpula ya no es peronismo, no es nada, es socialdemocracia a la baja, porque para colmo, a la recontra baja. Sí, pero parte de ese pueblo, discúlpame, pero parte de ese pueblo peronista lo votó Milei. Sí, sí, por supuesto que parte de este pueblo es peronista y es engañado y permanentemente renueva la esperanza de que es mejor el peronismo que crear una alternativa diferente. Pero yo, Alfredo, creo que la construcción de una alternativa diferente va a tener que incluir a la base peronista, no solamente a la base de la izquierda marxista, que por supuesto que tendrá que estar, pero bueno, para eso falta, evidentemente no estamos en el mejor momento en ese sentido, bueno, pero yo no excluiría a la base peronista. No, yo tampoco, yo digo que la base peronista, como vos bien la señalás, me haces acordar del peronismo de base, ¿no? Y el peronismo de base cuando lo asesinaron a Ortega Peña, pero yo esto de la base peronista me parece que nos ubica en la Plaza de Mayo, en el Día del Montonero, que no podés, ¿qué reseña harías vos? Insisto, no resumen, sino ¿qué reseña harías vos de lo que es, de cuál es la significación o el sentido político del Día del Montonero en función de todo esto que estamos hablando, ¿no? Mirá, nosotros hicimos un acto ayer, era paradójico, porque nosotros estábamos ahí hablando no solamente del pasado, sino de mucho del presente. Primero porque creíamos, era paradójico, porque digo, a 50 metros en La Rosada se estaban matando unos y otros por la politiquería burguesa de Cristina versus Alberto, Alberto versus Cristina, ¿verdad? Mientras el pueblo se caga de hambre, mientras la gente no tiene techo, no tiene tierra, y estos que se dicen peronistas los reprimen con Berni a la cabeza. ¿Por qué hicimos ese acto? Porque nos parecía... primero lo quisimos hacer el año pasado, que eran los 50 años de la Fundación de Montonero, agarró la pandemia en el medio y lo postergamos. Pero nos parecía fundamental recordar a nuestros caídos, recordar nuestra lucha, recordar todo lo que se hizo en ese momento para tomar el cielo por asalto, o sea, y para trabajar por una patria diferente, una patria que nosotros definimos como socialista y que seguimos creciendo en eso. O sea, nos juntamos veteranos montoneros, los que sobrevivimos, y la nueva camada de jóvenes con las que estamos militando, con distintas organizaciones, con la gente de Negro Suárez, con la gente del Pelado Perdiga. O sea, hablar del pasado para recordarlo y ver qué legado podemos seguir sosteniendo de ese pasado, y para hablar del presente y ubicarnos en una situación, que es lo que definimos ayer, de que no queremos esto, no creemos más en la democracia burguesa, no creemos más en las urnas que la democracia burguesa nos mete cada 4 años para engañarnos, dividirnos y conformarnos y después reventarnos, como suele ocurrir permanentemente, y pensar entre todos alternativas diferentes. Alternativas que tienen que ver con que el pueblo mande y no el pueblo sea llevado de la nariz a votar a gente que no tiene nada que ver con él. Y esta elección lo ha demostrado, digamos, mirá los candidatos. Mirá, desde Tolosa pasa a Murphy, desde Santilli a cualquiera de los que nombres, realmente era repugnante. Yo hago la excepción con los compañeros de la izquierda del PIT, porque bueno, no estoy de acuerdo con su visión parlamentarista. Me gustaría que sean más radicales, radicalizados en ese sentido, pero bueno, los exceptúo porque finalmente los encontramos en la calle y también en el Parlamento tienen una posición bastante digna. Pero el resto es una bolsa de gatos que realmente están unidos para luchar contra el pueblo. En vez de defender al pueblo, para luchar contra el pueblo. Así que bueno, el homenaje fue necesario, creo que fue necesario, y nos lo debíamos, y se lo debíamos también a Fernando Abal Medina, a Gustavo Ramos y a todos nuestros compañeros caídos. Carlos, pensando en los sectores que vienen de una izquierda popular y que hoy están dentro del Frente de Todos y que vienen también siendo muy críticos y críticas de las políticas del gobierno del Frente de Todos, Digo, pensando en esa línea, ayer lo escuchaba, por ejemplo, a Juan Grabois y a otros dirigentes, ¿cómo pensás que puede seguir adelante este gobierno? ¿O cómo ves las políticas que se vienen en estos, por lo menos en estos 2 años próximos de gobierno que les quedan? Digo, que puedan representar de alguna manera a esas facciones que vienen de los movimientos populares, que vienen peleando por un país mejor, digamos. Mirá, nosotros con todos esos compañeros estuvimos militando precisamente en conjunto, estábamos en la CETEP, que después se convirtió en UTEP, y ahí nos fuimos. ¿Por qué nos fuimos? Porque vimos venir el disciplinamiento y no nos quisimos disciplinar. O sea, y ellos se quedaron y nosotros nos fuimos precisamente para no aceptar el dedo de Alberto Fernández, porque creemos, como recién se hablaba del peronismo de base, muchos venimos del peronismo de base, que queremos ser independientes del Estado, de la burguesía, de la burocracia sindical, y si vos te disciplinás, como les ha pasado a estos compañeros, tenés que tragarte toda la mierda que te quieran meter desde el gobierno. Y ellos se la han ido tragando. Por supuesto que hay voces discrepantes, por supuesto que Juan Grabois es un tipo respetable, pero está ahí. El día que rompa, veremos, pero están ahí. Y hoy el movimiento Evita convoca a la plaza para defender a Alberto. ¿A defender de qué? ¿De Cristina? Pero si ayer convocaban para defender a Cristina de otro. Entonces realmente no tenemos nada que ver con eso. Y creo que ahí también hay gente maravillosa, pero tendrá que tomar posiciones. Por supuesto que disciplinarse no es solo disciplinarse, es también recibir las prebendas del Estado, y muy buenas prebendas del Estado. Entonces te han acallado con prebendas. No han salido a la calle en todo este tiempo de pandemia, y nuestros compañeros, obligados por el hambre en los barrios, han salido 1.000 veces en tiempo de pandemia. Y se ha llenado la Plaza de Mayo con compañeros y compañeras que estaban reclamando lo que el gobierno no les daba. Mientras estos compañeros de la UTEP estaban disciplinados, acatando lo que les dijera el gobierno. Y así no va, ¿no? Lo que ha hecho de mal el kirchnerismo, y lo digo con todas las letras, es disciplinar al movimiento de derechos humanos, disciplinar a los movimientos sociales, disciplinar a todo el mundo, y finalmente le han quitado ese color y ese calor popular que tenían. Porque si hay algo que valía en este país, por sobre todas las cosas, fue el movimiento de derechos humanos que representaban las madres y todo. Las disciplinaron también. Y nos hicieron un mal a todos. Le hicieron un mal a la historia del movimiento de derechos humanos argentinos. Pero lo hicieron ellos. No lo hicieron ni los militares. Lo hicieron ellos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que el progresismo es eso. Es nada, es coquetear con unos y con otros, y finalmente también te liquidan, porque por más progresista que sea, hay que ser revolucionario, no progresista, ese es el problema. Carlos Aznar, cada cosa que decís a mí me despierta un torbellino de ideas. Cuando vos hablas de disciplinamiento, yo inmediatamente en la captura, ¿no? La captura que el Estado hace de cualquier instituyente, sean las madres o sea los trabajadores de la CETEP o lo que sea, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la captura que el Estado hace de prácticamente todo lo que haya bajo el sol es realmente uno de los artífices más importantes en estos últimos 50 años fue el peronismo, ¿no? La famosa comunidad organizada, el movimiento obrero organizado, ¿no? Organizado de qué manera, con qué criterios, pero bueno, temas para seguir debatiendo. Carlos Aznar, queremos hacer una invitación, casi, pero es una propuesta decente, lamentablemente, no tenemos recursos para hacer propuestas indecentes, no nos dan los medios. No, que cada tanto, viste, no sé, si una vez por mes, te des una vuelta por hasta que vuelvan los abrazos y sigamos discutiendo estos temas. Sí, encantado, Alfredo. O sea, es que no, en ese sentido, ningún problema. Y además, pues, yo coincido mucho con muchas de las cosas que vos escribís. Así que un gusto estar con ustedes. No hay ningún problema. Bueno, tanto Julián Bouvier como yo estamos muy agradecidos por tu presencia, tus palabras y a través tuya de esa importante, ese portal prácticamente que resume latinoamericano que seguimos con mucho interés. Un fuerte abrazo, Carlos Aznar. Un abrazo, Alfredo, un abrazo, Julián. pensar que no hay rencor. Yo siempre te querré sin condición. Después de todo un año, yo te he perdonado. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El presidente terminó el día de furia en la Casa Rosada sin aceptar renuncias ni realizar anuncios. La interna del Frente de Todos sigue abierta a la catarata de renuncias presentadas por funcionarios ligados a Cristina de Kirchner. Le sucedió un operativo de apoyo en torno a Alberto Fernández. Anuncian jornada nacional piquetera contra el ajuste del gobierno y el FMI. Organizaciones sociales y territoriales anunciaron que realizarán este jueves 16 de septiembre una jornada nacional piquetera en 22 provincias. En la ciudad de Buenos Aires concentrarán desde las 10 en el cruce de las avenidas 9 de Julio e Independencia. Martín Guzmán envió al Congreso el presupuesto 2022. Según el proyecto del ministro de Economía, el crecimiento del Producto Bruto Interno será del 4% y la inflación... y la inflación del 33%. Perdón. En cuanto al gasto, el consumo privado subirá 4.6% en 2022. Perdón. Y el consumo público tendrá un alza del 3.1%. La oposición intenta avanzar en el Congreso con la reforma laboral. El senador radical del bloque de Juntos por el Cambio, Martín Lustó, presentó en la Cámara Alta una reformulación del proyecto que pretende eliminar las indemnizaciones por despido sin causa y crear un Fondo Nacional de Cese Laboral. Estados Unidos, la asistencia gubernamental por la pandemia provocó una caída en las tasas de pobreza en 2020. La Oficina del Censo de Estados Unidos declaró el martes que las tasas de pobreza cayeron más de 2.5 puntos porcentuales, situándose en 9.1% gracias a la asistencia proporcionada por el gobierno durante la pandemia, incluidos pagos directos de estímulo a la población y prestaciones por desempleo. Uruguay, masiva movilización contra las políticas de la calle Pou. El paro y movilización reunió a miles de personas en las inmediaciones del Palacio Legislativo este miércoles. Los oradores profundizaron sobre las principales líneas de reivindicación: mayores medidas para combatir el desempleo y la recuperación salarial, la defensa del puerto y el Instituto Nacional de Colonización y la derogación del 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Entró una nueva información, 2.511 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 35.300 casos activos y 288.500 nuevas vacunas aplicadas. Found it home. aire hasta que vuelvan los abrazos. Continuamos con Hasta que vuelvan los abrazos, este programa diario que transmitimos desde La Retaguardia y Radio Sur. Y ahora pasamos a lo que hemos denominado una columna fija de los días jueves: la pandemia no es un bicho. Y reiteramos qué queremos decir con este enfoque. O sea, hay un núcleo de verdad en la pandemia. El núcleo de verdad es, por supuesto, el virus, el SARS, etcétera, etcétera. Pero, como todos sabemos, el núcleo de verdad no es toda la verdad, y mucho menos nada más que la verdad. El núcleo de verdad es eso, es un núcleo. Pero sobre ese núcleo se pueden construir distintas versiones, distintas verdades, y justamente apuntamos a eso, ¿no? A la pandemia pensada como una cuestión política, sanitaria, pública, incluso que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el agua potable, que tiene que ver con el acceso directo a la salud y que también tiene que ver con políticas curativas, políticas preventivas, de las cuales la más importante, por lo menos hasta el momento, es la vacuna. Vamos a hablar con alguien que ya estuvo en este programa, el investigador, el virólogo Juan Garberi. ¿Cómo estás, Juan? Alfredo, muy buen día. Me encuentro muy bien, espero que todos ustedes estén bien. Les mando un gran abrazo. Se agradece. Bueno, acá con Julián Bouvier vamos a hacerte un par de preguntas y esperamos, como siempre, tus fundadas reflexiones. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué relación hay entre la aplicación de vacunas, si es que hay relación, vos no dirás, y la aparición de nuevas cepas? Porque evidentemente esto de la variante Delta y después vendrán quizás otras variantes, están poniendo en jaque permanentemente hasta dónde la inmunidad de las vacunas es efectiva o no. ¿Qué pensás del tema? Bueno, aquí ocurren dos situaciones que fueron inclusive ya previamente descripta parte de lo que está pasando por el Premio Nobel de Medicina Luc Montagnier, el que primero que aisló juntamente con Robert Gallo en el Instituto Pasteur de París, Robert Gallo en Norteamérica, en París, el virus del HIV. Director del Instituto Pasteur de París, y lo menciono porque, digamos, lo que él plantea y que obviamente conocemos desde los que venimos trabajando con toda desde hace mucho tiempo con infecciones virales, es lo siguiente: todo virus, y sobre todo un virus que es cuyo genoma no es ADN, sino es ARN, como es supuestamente el virus SARS-CoV-2, 19, muta muy fácilmente ante cualquier tipo de presión selectiva. O sea, esto significa lo siguiente: si yo le aplico, digamos, en el huésped una sustancia que va dirigida a eliminar el virus en forma bien concreta, lo que va a pasar es que vamos a encontrar muy fácilmente poblaciones de virus que van a haber mutado y que están replicándose con capacidad de que esa sustancia no actúe sobre los virus. Van a morir todas las variantes salvajes, o sea, naturales, y las variantes que han mutado y se resisten a esta sustancia, digamos, que está matando a los virus, que puede ser, en el caso de las bacterias, son los famosos antibióticos. En el caso de las partículas virales, obviamente hay antivirales, pero en este caso estamos utilizando una vacuna que está produciendo una espiga, o sea, una proteína de espiga, que es la de la superficie de la partícula viral, sobre una constitución genómica definida. Por lo tanto, apenas aparezca constituciones genómicas mutadas, esas van a sobrevivir a la vacuna y van a ir pudiendo dispersarse en el huésped, en el hospedero, y van a tener dos características, probablemente. La primera es que van a ser menos agresivas, porque justamente para poder sobrevivir tienen que ser menos agresivas del huésped. En este caso el huésped son las personas, ¿no es cierto? Y la segunda es que como no van a ser atacadas por todo el sistema inmunológico que está ocupado con la proteína, digamos, original, van a poder replicarse más. O sea que probablemente tengamos más, en los casos de que exista infección con esta variante, es mayor el número de un mayor número de carga viral, pero un mayor número de carga viral con menos agresividad que la variante original. Entonces, por eso nunca es recomendable en una pandemia aplicar vacunas per se, porque generalmente van a ocurrir este tipo de cosas en vez de permitir que todo vaya siendo evolucionando hacia un status quo de equilibrio armónico. Esto es un poco lo que yo tengo que decir con respecto a las vacunas, respecto a la aparición de nuevas variantes. Probablemente muchas de estas nuevas variantes, no solo la Delta, tenemos la Mu de Colombia, la de Perú, y muy probablemente la de Buenos Aires, la de Guernica, la de Mar del Plata, es decir, variantes en cada lugar donde hay una replicación es muy probable que aparezcan variantes que sean resistentes. Te saluda Julián, muy bien acá, ¿cómo va? Quiero preguntar, todo bien, al respecto de esto que venís hablando de las vacunas, si conocés experiencias de algún país que esté, digo, en general lo que vemos es que hay como una carrera por las vacunas en la que, sobre todo los países que tienen la hegemonía económica, se han encargado de comprar vacunas incluso de más de las personas que tienen en las poblaciones. ¿Hay algún país que haya tomado una decisión por fuera de esto y decir, bueno, en vez de vacunas vamos por otro tipo de política sanitaria, digamos? Mirá, honestamente, yo como país no conozco, no conozco ninguno, no me viene a la memoria en estos momentos ninguna resolución a nivel país. Lo cual no quiere decir que no exista. Lo que sí sé es que en muchos países están apareciendo una clara presentación contra la imposición obligatoria de la, primero, la imposición obligatoria de las vacunas es lisa y llanamente una violación del derecho humano más elemental para que no me impongan y que está establecido en el código de Nuremberg, etcétera, para que no impongan algo que yo no sé qué es lo que me están colocando. Porque debemos reconocer acá varias cosas. Primero, me están hablando de que hay variantes, pero no estamos haciendo secuenciaciones masivas. Hacer una secuenciación de la proteína Spike con un secuenciador de ácidos nucleicos por el sistema de Sanger, que es el gold standard, es una cosa extremadamente sencilla y que en menos de 3 horas se pueden obtener los resultados. Por lo tanto, debiéramos estar haciendo secuenciación en las poblaciones en todas las ciudades de nuestro país. Segundo, con respecto a las vacunas, no sé exactamente, no me permiten saber exactamente qué material están inoculando. Me dicen que algunos, pero no me permiten hacer el análisis. Debiéramos exigir desde la cuestión pública, exigir un análisis científico de qué es lo que está en cada vial de la vacuna. Fíjense en ustedes que recientemente Japón rechazó todo un lote de más de 1 millón de vacunas de Moderna. También ahora me apareció unos datos que aparentemente en las vacunas de Pfizer también aparecieron sustancias extrañas flotando en los viales de la vacuna. Por lo tanto, me da una altísima inseguridad con respecto al tema de las vacunas. Posteriormente a eso debemos, digamos, pensar que la tasa de letalidad es extremadamente baja, y la tasa de mortalidad, concretamente en la Argentina, es menor del 0,1%. Y concretamente la posibilidad de esto a nivel general de muertes asociadas, digamos, al COVID en niños es extremadísimamente baja. Se puede hablar de 1 en 2,5 millones en principio. Por ende, no entendemos cuál es la razón por la cual quieren imponer la autoridad de dar las vacunas en los menores, cuando además ya tenemos unas tasas de riesgo que cada vez van más en aumento, que nos hablan de miocarditis y de otros problemas asociados a las mismas. Para Juan Garvey, pregunta, sí, decinos, por favor. Quería, digamos, no es que quiero dispersarme en la pregunta que me hiciste. La pregunta que me hiciste es, en mis conocimientos es esta: no tengo, al momento no tengo ningún país que haya dicho que no a todas las vacunas, ¿sí? Hay un montón de países europeos que han rechazado determinadas vacunas, pero como ustedes saben, rechazan la Sputnik, han rechazado la AstraZeneca, y en función de justamente de las adversidades presentadas por la aplicación de esas vacunas. Lo que te quería comentar, Juan Garvey, con él estamos hablando, es un investigador, virólogo, que el tema de las vacunas, lo que a mí más me preocupa, yo me acuerdo todavía de la epidemia de poliomielitis, por ejemplo, ¿no? Muy rápidamente fue transformada en una mercancía. Cuando vos citás todas las marcas que hay de vacunas, ya queda muy claro, digamos, que es una mercancía más. Y como toda mercancía sujeta a adulteración, pensemos lo que pasa con los alimentos, ¿no? Sin ir más lejos. Los alimentos, que han sido siempre el trigo, por ejemplo, ahora trigo transgénico, desde la maldita intervención de Monsanto, si los alimentos están contaminados, ¿por qué no los estaría una vacuna? Es una reflexión más política que virológica, pero de eso se trata esta columna, ¿no? ¿Por qué las vacunas están sometidas a la ley del mercado, ¿no? Como una mercancía más, donde los privados, incluso laboratorios privados, incluso en Argentina, hacen enormes negocios como si la vacuna fuera una mercancía transable, que todavía no está en los shoppings, pero por ejemplo en Estados Unidos vimos que sí, estaba incluso en los shoppings, ¿no? Es decir, incluso creo que en un partido de fútbol vi que había una propaganda de Sinopharm, ¿no? Como si fuera un producto más. Eso a mí realmente me resulta indignante y además muy peligroso. ¿Qué pensás del tema? Alfredo, totalmente de acuerdo, digamos. Tenemos que tener claro que esto no es una situación sanitaria a nivel mundial, esto acá es una situación geopolítica, hay que hacer un análisis geopolítico claro. Nunca jamás en la historia las transnacionales farmacéuticas han tenido tanta rentabilidad, han extraído tanta plusvalía de un medicamento como de la aplicación de las vacunas para el COVID. Otra de las cosas que me parece... Por eso, en principio, pienso que de todo lo que vos decís es absolutamente acertado. Sin contar, y fundamentalmente esto que vos mencionaste, ¿no? Que acá se está envenenando a la población argentina con alimentos contaminados con órganos fosforados, órganos clorados, piretroides, glifosato, poliacrilamida de hace más de 20 años. Sin contar la falta de evaluación de las aguas o de los pueblos que no tienen agua. Me extraña que estemos preocupados, o vuelvo a decir, por una infección que, y sin minimizar absolutamente ninguna situación, pero es una infección que tiene una tasa de mortalidad de 0,1%. Me extraña que no veamos claramente un estudio más abierto, más concreto, antes de seguir avanzando sobre lo que viene pasando, de cómo se están tratando a los pacientes que supuestamente ingresan a los hospitales o a los lugares de tratamiento con un diagnóstico de COVID, que son internados en la unidad de terapia intensiva COVID y que luego, siguiendo un protocolo, se le aplica, entre otras cosas, la intubación, cuando claramente, sin ir más lejos, en marzo del año pasado, los médicos italianos que realizaron las autopsias claramente definieron que la intubación es total y absolutamente contraproducente para este tratamiento. Y que muchos de los médicos, de los pacientes fallecidos, habían fallecido justamente por este proceso, este equivocado proceso realizado. Y esto ha ocurrido en nuestro país, digamos, en un montón de casos, digamos. Tenemos casos concretos como el mencionado por la hermana de Reinaldo Ortega, de lo que pasó con el querido Reinaldo Ortega, fallecido luego de haberse entrado, digamos, al hospital caminando y hablando por teléfono, fallecido luego de que fue internado en terapia intensiva, a pesar que la misma hermana, esto lo denunció públicamente, por eso lo estoy diciendo, la misma hermana, digamos, solicitó que no se le intubaran. También tenemos casos de enfermeras de distintos hospitales, incluyendo el hospital más importante, digamos, de acá, que de la ciudad de Buenos Aires, en donde claramente nos mencionan que observaban que la intubación llevaba a un degeneramiento y un agravamiento de la situación del paciente, que terminaban muertos. Entonces, tenemos muchísimas cosas acá confusas, no habladas, que cada vez están más evidentes a lo largo de los hechos, no a lo largo de las palabras. Y por último, digamos, para redondear un poco esta expresión, está también algo que es muy extraño, diría, pero que está colocado, que es el estudio este que hizo y que presentó el Ministerio de Salud de la Nación, donde un estudio sobre vacunas, sobre los distintos tipos de vacunas, donde claramente utilizando el estudio que realizaron sobre la Sputnik 5, AstraZeneca y Sinopharm, el estudio se denomina informe, un minuto, lo estoy buscando. Bueno, ahora después se los paso, pero es un estudio sobre informe de efectividad sobre las vacunas. Y en este estudio hay números muy extraños, extremadamente extraños, sobre 358.000 vacunados de Sputnik, tenemos 155.000 que contrajeron la enfermedad, sobre 233.000 de AstraZeneca, 109.000, y con Sinopharm de 147.000, 78.000. Ahora bien, lo más extraño es los datos que nos dan de los fallecidos por COVID, que además fueron vacunados, teniendo en el caso de Sputnik un 10,59% de contagiados con COVID y vacunados, 14% en AstraZeneca, 14,3% en Sinopharm. Entonces, si a esto nosotros sumamos que en los últimos 6 meses, las vacunas no fueron colocadas el año pasado porque no habían llegado, esto lo sabemos, empezaron en 29 de diciembre del 2020. Tenemos un total de fallecidos en los últimos 6 meses de 57.628 casos, según un informe al momento de la presentación de este informe que estoy mencionando. Y de esos 57.628 casos, según este informe, 43.119 están relacionados a las vacunas, lo cual nos dan un altísimo caso de mortalidad relacionada a la vacuna. A ver, lo que yo digo es lo siguiente. Con la tasa de mortalidad en la población argentina que he mencionado, que es del orden del 0,1, 0,10, 0,11%, teniendo estos casos de mortalidad presentados por el Ministerio de Salud de la Nación, que es un sincericidio, me parece, ¿no debiéramos comenzar a solicitar en forma inmediata un ateneo científico, empírico, público, experimental, para que entre todos podamos empezar a sacar los datos verdaderos de lo que aquí está pasando? Y lo digo porque todo esto, porque estamos hablando de esta enfermedad desde principios del año pasado, Nos olvidamos de los chicos que se mueren de hambre, que ustedes saben mejor que yo, tienen todos los datos, estamos en arriba del 15% de pibes en desnutrición. Nos olvidamos de la epidemia de tuberculosis, nos olvidamos de la epidemia de sífilis, de HIV, etcétera, etcétera, de los femicidios, bueno, de tantas otras situaciones por las cuales se produce la muerte, ¿no? Bueno, Juan Garberi, ha traído como de costumbre, y para eso te llamamos, cuestiones realmente importantes, imposible profundizarlas más en este espacio, pues desde ya estarías convocado siempre para esta columna, así que periódicamente te vamos a llamar para seguir pensando todas estas cosas tan interesantes que nos planteas y que realmente sí hacen preguntas que van al hueso de la cuestión. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y nos seguimos comunicando. Bueno, un fuerte abrazo, y apenas estamos convocando a este Ateneo y apenas tengo la convocatoria concreta, se las voy a transmitir. Para por favor, desde ya. Bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vos, Juan, gracias a vos. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual, tú ya no eres hombre pero llorarás. Si vas a perder tu amor, alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos con una nota muy importante que hace tiempo tenemos ganas de hacer, que es con Andrés de la Torre, el padre de Tehuel de la Torre, el joven trans que está desaparecido desde el 11 de marzo de este año. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Hola, perdimos un poquito. Hola, ¿nos escuchás, Andrés? Ahí vamos a intentar retomar la comunicación con Andrés de la Torre, el padre de Tehuel. Vamos a ver si podemos retornar. Bueno, decíamos que se cumplieron hace algunos días los 6 meses de la desaparición de Tehuel. También hay novedades, o por lo menos eso circula, no sabemos bien. Ahora le vamos a preguntar a él si podemos retomar la comunicación, cuáles son las novedades, pero bueno, nos decía ya que tampoco ha habido una gran búsqueda o en 6 meses no se han generado demasiados avances. A ver ahí si nos escuchás, Andrés. Sí, ahora te escucho, sí, te escucho bien. Ahí está. Bueno, sí, retomá si querés por dónde estabas. Sí, que bueno, decía que están enfocados en una sola parte de la investigación, es buscar la muerta a Tehuel, no de otra manera. Y los indicios que van apareciendo, que estuvieron desde un principio hasta ahora, dan a entender, por lo menos a mí, que a ella se la llevaron. Una trata o una especie de trata, una trata de personas, vamos así, para no ponerle específicamente una, porque no sé, pero a ella se la llevaron y da todo, y da inclusive hasta la culpabilidad que tiene Ramos, que está más implicado con esa acusación que tiene por parte de la fiscalía, en máximo 2 años sale libre. Yo supongo que el tipo tenía una deuda con alguien muy grande, impagable, por la condición, o por lo que trabajaba, poner si trabajaba, y entonces la deuda la saldó con Tehuel y de esa manera. Para mí, los indicios que yo tengo, que no, ya lo en 2 escritos lo puse en la causa y no prospera el reclamo mío, ¿entendés? Uh-huh. Después, escúchame, 24 fojas, no sé cómo se llama eso, uh-huh. Una pila de hojas, 10.000 hojas escritas que no dicen nada. ¿Dónde está Tehuel? No, nada dice. Cuando más grande es la causa, yo creo que más desorientado es. Cuando chiquita y se soluciona el problema, eso es un éxito. En 6 meses ningún éxito, es un fracaso del Poder Judicial, de la policía, del gobierno, ponerle de quién, pero es un fracaso hasta hoy, es un fracaso. Uh-huh. O sea, ustedes vienen diciendo que no se está, digamos, que la vía por la cual se está investigando es que Tehuel está muerto, y ustedes están buscando también que se abran otras líneas de investigación que tienen que ver con la trata. Claro, yo no digo que esté muerta, yo la busco viva. No soy necio para o ciego o no entender que puede llegar a estar muerta. Pero da indicios que tienen que buscarla de la misma forma que la buscan muerta, viva, me dice la fiscal. No, salieron 2 niñitas de trata de la provincia, estuvieron mirando y estudiando el caso y no da para que sea una trata. ¿Cómo que no da? ¿Y dónde recibió los 100.000 pesos hace un mes más o menos el ramo este? ¿De dónde? Yo en 6 meses preso no recibo ni 10 pesos. ¿Cómo de qué recibió? No, estamos investigando eso. ¿Cómo estamos investigando? Hace un mes ya tienen que saber quién puso la plata esa, por qué, por qué motivo, quién es, de dónde salió. Nada. Un mes. Esto es una tortura en cámara lenta, ¿me entendés? En una repetición de cámara lenta, tiran la pelota para adelante y lo van estirando. ¿Y por qué lo estiran tanto? ¿Por qué se demora tanto en investigar una cosa? De un principio, de un principio, pero ya esta semana que viene ya estoy enojado, estaba enojado, ahora estoy más enojado, y bueno, voy a empezar a decir y hacer un montón de cosas. Andrés, mi nombre es Alfredo Grande y te quería hacer un par de preguntas, pero también un comentario. Yo respeto mucho tu dolor, tu desesperación, es inevitable en estos casos, pero lo del enojo, dale para adelante, ¿no? Porque hay que enojarse mucho, hay que llenarse de bronca, de indignación, porque esto es una política activa de encubrimiento, ¿no? Claramente el Poder Judicial, uno de los servicios que presta es la impunidad, sobre todo en los casos de desaparición forzada de personas, ¿no? Porque acá trata o no trata, yo concuerdo con todo lo que dijiste, pero hay una desaparición forzada de una persona. Es decir, y eso ya a esta altura de tantos décadas de democracia ya tendría que estar, digamos, en lo que vos planteas rápidamente, ¿no? Canales de investigación ya previamente acordados. Es realmente una desidia, y siempre se dijo que justicia lenta no es justicia, Y yo agrego, justicia lenta no es justicia, es impunidad. Yo creo que está frente a una maquinaria de impunidad muy terrible y valoro mucho esto que decís de que cada vez te enojas más. El enojo no es mal consejero, yo creo que es el mejor de los consejeros, y lo que te quería preguntar es cómo pensás que te podemos ayudar. Supongo que serás cabeza de la querella o tendrás un abogado que te está asesorando. ¿Cómo pensás que desde nosotros, que somos un medio alternativo de comunicación, podemos ayudarte para justamente este enojo pueda prosperar en encontrar a Tehuel, ¿no? Sí, obviamente me enojo porque me obligaron a enojar. Uno se enoja cuando no lo respetan o no hacen el trabajo que tienen que hacer, porque para eso están. Mi abogada, sí, me aconsejan, pero ellas tienen que seguir un protocolo, digamos. Yo no, yo lo evado y digo lo que pienso y lo que quiero. Lo que faltara que la justicia me mandara preso al papá de Tehuel por reclamar su aparición, ¿me entendés? Sería ya vergonzoso total. Y el apoyo sería que cuando yo decida, estoy con gente planeando algo, necesito que los medios estén en vivo en el momento de que aparezca alguien a decirme, termine con esto, señor, que quiere, y bueno, ahí pongan el micrófono y salga al aire, en vivo, que lo escuche toda la gente que está conectada a cada radio o lo que sea. Eso va a ser, te lo voy a comunicar a uno por uno, por eso los agendo a todos los que me llaman, se los voy a comunicar uno por uno, tal día vamos a hacer tal cosa, que va a ser duro, porque te digo que va a ser duro, me expongo bastante, no me importa, estoy buscando a mi hija, para callarme van a tener que matar, y lo voy a decir, eso y lo estoy diciendo, porque no voy a claudicar, ellos se creen que yo me voy a cansar porque soy un pobre jubilado que no tiene guita y no anda, no, yo tengo gente que me presta, que me da, que colabora, yo ayer fui a ciertos lugares de la provincia por unos datos que me pasan, y bueno, dejé ahí asentado y escribí lo que vi, y por eso esta semana que viene voy a hablar con la fiscal, acá le doy autorización a la fiscal o le pido a la fiscal de la zona que haga la intervención en los lugares que yo apunto, y empecé a salir, pero en un momento no salía porque no, ya te digo, moverse hoy en día, combustible y todas esas cosas sale caro, de comer no me importa no comer, pero moverme tengo que mover con un vehículo y bueno, yo tengo un autito viejo y con ese voy. Y eso es lo que voy a necesitar en el momento, ese apoyo. Después, cosas importantes las dije el viernes en una comunicación, en un comunicado de prensa que hicimos con las abogadas. De ahí, bueno, se han enterado todos los últimos datos. Bueno, lo de la sangre, algunos dicen la gotita de sangre que dio positivo. Sí, pero eso no avanza en la investigación, es una cosa más que está como papel ahí escrito, sí, dio positivo una gotita que se encontró en la casa de Ramos, pero y te vuelves que de qué me sirve eso, tuvimos en vilo el tema ese, ¿cuántos meses? ¿Para qué sirve? Yo quisiera saber, ¿para qué sirve eso? ¿Para que ellos sigan buscando como que está muerta por una gotita? No sé, estamos locos, no sé si estoy equivocado, qué sé yo. Bueno, en principio decirte que, por supuesto, cuando sea el momento en el que ustedes requieran de los medios de comunicación, cuentan con nosotros, nos mandan ese mensaje y estaremos ahí para acompañar lo que ustedes deseen comunicar. En cuanto, me gustaría preguntarte, Andrés, en cuanto a esto último que mencionaste, bueno, ayer circuló ahí esa información, queríamos preguntarte a vos, con los cuidados y los recaudos de no decir cualquier cosa. Nada, esto, ¿qué pasó con estas gotas de sangre? ¿Qué piensan ustedes que puede tener que ver o qué suma a la investigación? Y también, digo, la madre de Ramos mandó a demoler la casa. Eso, ¿qué pasa con eso? Eso, no sé, yo me enteré ahora. Todavía no hablé con la fiscal, no sé si va a tener problema o no, y si tiene problema irá para presa, qué sé yo, no sé si va a tener problema, y si no tiene problema, no sé, porque, ¿sabés? Por eso te digo, lo de la gotita es para desviar la investigación, lo del celular que se encontró de este güey y la campera roto, medio quemado, para desviar la investigación, pero Tehuel se la llevaron 50 kilos, no la pueden encontrar, ¿entendés? Eso para desviar la investigación. Lo de la gotita de sangre no significa nada, significa que, qué sé yo, que se resistió, porque yo sé cómo era mi hija, le pegaron una trompada o una cachetada, le rompieron el labio, le salió sangre en la nariz, le volvieron a pegar otra, se volvió a resistir y saltó sangre. No es un charco de sangre, ¿me entendés? Es una gotita de sudor que cayó en una pared, ponele, una cosa así, ¿me entendés? Y todo para desviar la investigación, ¿me entendés? Y para trazar, que vamos a 4 años, tal pedo, yo prendo fuego toda la Argentina, toda la provincia o la fiscalía, no saben quién soy yo. Se salvan un poquito porque tengo casi 68 años, 10 años menos, no sé, 10 años menos yo era bastante loquito, muy loquito. Yo ahora me tengo que cuidar porque hace 10 años tuve un ACV y me tengo que cuidar, no me puedo alterar, nada por el estilo, me controlo, me acostumbré a controlarme y bueno, es este tema. Pero no soy educado, porque uno va con educación, no logras nada. Cuando vas de malo, se mueven todos los títeres. Entonces no sé que uno tiene que ser un maleducado, prepotente, pateador de puerta para que las cosas se hagan, no sé, si están acostumbrados a eso, ¿me entendés? Están acostumbrados a que los insulten, porque uno no insulta a otra persona o no es prepotente contra la persona. Si la otra persona hace lo que tiene que hacer, si no lo hace, bueno, está buscando que uno sea prepotente. Y bueno, habrá que ser prepotente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Acá la educación es realmente un arma del enemigo, ¿no? Porque son muy educados, pero a su vez con esa educación te lastiman, te agreden, o sea que la verdad que la educación en este momento es muy mala consejera. Yo lo que te quería preguntar era, cuando vos decís desviar la investigación, yo creo que es absolutamente así, ¿no? Desviar la investigación es un mecanismo de la impunidad, ¿no? Y la justicia argentina, sobre todo en el fuero penal, lo tiene muy aceitado eso. Te diría más, cuando vos hablas de la trata, no habría trata si no hay impunidad. La trata en sí mismo ya es una evidencia de la impunidad que hay, porque se habla mucho, no se puede desarmar ese mecanismo perverso. La pregunta que te quería hacer era de organismos públicos o del Estado. ¿Has recibido apoyo, has recibido ayuda, has recibido incluso ayuda económica? ¿Hay algún organismo oficial que te esté acompañando en estos momentos? No, te voy a ser sincero, el único es el intendente de San Vicente, el único, por cuenta de la intendencia, no por otra cosa, no por el nivel provincial, al contrario, nadie, no siendo la ministra de género de la provincia que me recibió y están trabajando, después otro organismo, no, los que me están apoyando y llamando y todo, son todos privados, son chicos y chicas que están metidos en los temas de género y de TRAN y todo eso, ¿viste? Como las abogadas, el mismo sentido. Y después, bueno, todo el apoyo, yo te digo, del viernes acá, te soy sincero, me han llamado, no sé, como 20 radios, todas radios, canales ninguno. No me llamó Crónica, pero a Crónica no le digo ni buen día. Se portó muy mal al principio. Hicieron cosas que no correspondían, no faltaron el respeto como familia. Familia, los de la Torre somos familia. La madre es una progenitora y la hermana es una hermanata que no la conocíamos, que son los que estaban ahí en Crónica, nos faltaron el respeto y chao. ¿Entendés? Crónica, no, de parte mía no voy a tener ni un hola. Bueno, para ir cerrando, Andrés, que estamos cerca de los últimos minutos del programa también, bueno, preguntarte ¿cómo pensás que, ya fuiste avanzando un poco en estas puntas, pero cómo pensás que está trabajando la Fiscalía? ¿Cómo ves el trabajo de abogados y abogadas de la querella de ustedes, digo, para avanzar en estas búsquedas? Y la abogada tiene el mismo planteo mío, a ella la buscan por viva, pero la Fiscalía no arranca, ¿qué quiere que te diga? Te tendría que meter un revuelo en la cabeza, no sé, no tengo idea cómo accionar. El procurador de la provincia no me recibe, el Berni tampoco, no me quiere recibir, han pedidos de todos lados, hasta del Ministerio de Justicia, gente del Ministerio de Justicia le pidieron una entrevista para mí, no me la da, el comisario general de la provincia, no sé quién es, no encontramos su oficina, ni un teléfono, ni nada, ¿me entendés? Que son, para mí, el procurador, el policía general de la provincia y Berni, para mí son clave, son personas que yo quiero hablar con ellos, ¿me entendés? Quiero hablar con no ellos. No te dieron ninguna... Grave, ¿viste? Que grave o lo saca al aire. No te para, comunicaste para. Nunca, no se comunicaron con vos nunca, ni Berni, ni no, nadie del Estado, digamos. No, de otros personajes ninguno. Bueno, ninguno. Por eso es muy importante, Andrés, porque cuando vos decís lo de la ministra de la Mujer y todo eso, de género y todo eso, eso es irrelevante para esta situación, a mi criterio, ¿no? Porque acá estamos frente a un delito gravísimo, porque afecta nada menos que a la vida de las personas. O sea que es un tema de código penal y de las denominadas fuerzas de seguridad. El secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que se anotan casi todas, no se anota en esta, ya por sí te está dando una pauta muy importante. Por eso creo que tenés que reforzar toda la ayuda. Nosotros desde ya estamos incondicionalmente para eso. Contás con nosotros y vamos a tratar por todos los medios de que lo que tiene que pasar, que es los responsables de la seguridad, entre comillas y en cursiva, se hagan cargo del tema. Lo demás es jarabe de pico, no te van a ayudar nada. Y esto es un tema que desde el punto de vista de la investigación penal se puede resolver, como bien decís. Claro, si te desvían la investigación, bueno, eso está al servicio de la impunidad. Te agradecemos mucho porque realmente sos una persona valiente, muy sincera, muy digna de nuestro respeto y total solidaridad. Y te reitero que este programa de radio, hasta que vuelvan los abrazos, está absolutamente a disposición tuya para todo lo que puedas necesitar. Bien, gracias. ¿Me das un minutito? Quería decir algo a la audiencia. Por supuesto. Yo le pediría a todos que me sigan prestando sus ojos, pero que se fijen en esos lugares raros. Si ven algo feo, algo raro, algo que les parece, que me llamen. Que me llamen o me contacten por mensaje privado en WhatsApp. Yo soy Félix Andrés de la Torre, así nada más. Tengo una foto de perfil del Dakar, ese soy yo. Que no se comprometan solamente a decirme. Acá, yo anduve ahora por unos avisos que me hicieron al Facebook, salgo, no tengo ningún problema, no es que yo no escucho todo, por más significante que sea. Así que les pido a todos que me sigan prestando los ojos, a ver si encontramos que vuelve. ¡Ay, Dios! Así es. Gracias. No, gracias. Fuerte abrazo, Andrés, fuerte abrazo. Gracias. Fue Andrés de la Torre, padre de Tehuel de la Torre, el joven trans que sigue desaparecido hace más de 6 meses. Bueno, como desde el principio en este programa estamos intentando también sumar la información necesaria o también la difusión y la visibilización del caso para que, lo encontremos a Tehuel y, por supuesto, esperamos siempre que sea con vida, ¿no? Como siempre que buscamos a las personas que están desaparecidas, las buscamos con vida y esperamos y le exigimos al Estado que la aparición sea con vida y sea ya. Así que bueno, nos decía Andrés, el Estado, el ministro de Seguridad de la provincia, nadie se está comunicando con ellos para dar una mano, para aportar en la búsqueda. No se abre tampoco la vía de investigación de trata, que es una de las vías que propone la querella y la familia. Me parece que son algunas puntas importantes de esta entrevista que tuvimos con Andrés. Claro, además la cuestión de la trata no excluye otras hipótesis. Uh-huh. Claro. Vos haces una investigación penal, abrís varias, no una sola. Bueno, pero esto que es muy importante y tiene que ver con todo lo de este programa. Fíjate cómo se va acumulando bronca y bronca y bronca y frustraciones y después pasan las cosas que pasan, ¿no es cierto? Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, nos vamos. Sí, creo que la consigna la respondimos con la nota al padre de Tehuel. La juventud necesita dignidad y necesita que nos dejen de perseguir, que nos dejen de atacar, que nos dejen también, esto lo digo yo, elegir cada uno su identidad y seguir luchando por los derechos que se vienen peleando en el último tiempo. Vos acá, Alfredo, decías en la respuesta a las consignas del derecho de los jóvenes es el derecho a la revolución, y me parece que podemos ir por ahí, ¿no? Sí. Por supuesto, no le voy a decir a la juventud lo que tiene que hacer, pero yo también soy una persona joven. Algunos, sí, claro. Algunos piensan que no lo parezco, pero realmente lo soy. Nos despedimos hasta mañana, en Hasta que vuelvan los abrazos. Uh-huh. Vamos a cerrar este programa con Decora, de Jaspi Mentel. Saludos a todos y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Decora mis piernas.